Bienvenida o bienvenido a este Deep Dive. Hoy nos metemos en un tema bastante turbio, la verdad. Vamos a ver cómo las crisis económicas, como la que vivimos con la COVID-19, pues pueden abrir la puerta a que el crimen organizado se cuele en empresas legales, empresas normales y corrientes. Tenemos un estudio potente, un working paper del Institute for Fiscal Studies, que miró muy a fondo empresas italianas durante los confinamientos de 2020, y nuestra misión hoy es, bueno, intentar entender bien esa conexión, ¿no?, entre los problemas de pasta de las empresas y cómo entra ahí la mafia, en este caso la 'Ndrangheta, y a ver qué lecciones sacamos. Venga, vamos al lío. Pues sí, el núcleo del asunto es una situación que se repite, ¿eh? Una empresa legal, que va bien o iba bien, de repente se ve ahogada. Necesita liquidez, pero ya. Va al banco y, claro, los requisitos son exigentes, tardan, y en ese momento pues aparece el crimen organizado. Ofrecen dinero rápido, sí, pero... Pero a un precio altísimo, imagino. Altísimo. Desde intereses que son usura pura, hasta, bueno, acabar perdiendo el control total de tu negocio. Se quedan con todo. Claro, eso suena lógico, pero, a ver, demostrar qué es la crisis la que causa eso es complicado, ¿no? Porque, como sabes, que no eran empresas que ya iban mal de antes y, bueno, acabaron ahí por eso. Ahí es donde el estudio este se pone interesante, me parece. De quién cerraba y quién no se basó en unos códigos de actividad, unos códigos sectoriales muy específicos. O sea, que no tenía que ver con si la empresa iba bien o mal. Exacto. Por ejemplo, un taller que reparaba tractores, esencial, seguía abierto. Pero uno que reparaba, no sé, máquinas para la industria, no esencial, pues tuvo que cerrar semanas. Fue un shock financiero totalmente externo, inesperado. No dependía de ellos. Entiendo. Un golpe caído del cielo, digamos, por una decisión administrativa. ¿Y se notó ese golpe en las cuentas? ¿De verdad fue un shock? Uf, vaya si se notó. Las empresas que tuvieron que cerrar vieron cómo sus ingresos caían de media casi un 10% ese año. Y no solo ingresos, ¿eh? También empeoró su rentabilidad, su liquidez, su capacidad para pagar deudas. Vamos, un golpe financiero en toda regla. Vale, entonces aquí viene lo importante. Ese golpe financiero, esa caída de ingresos forzada, fue la que abrió la puerta a la mafia. Pues mira, los datos apuntan a que sí, a que hay una relación causal directa. Ese deterioro financiero, provocado directamente por los cierres, aumentó la probabilidad de que la 'Ndrangheta se infiltrara, que, para quien no lo sepa, la 'Ndrangheta es una de las mafias italianas más potentes con redes por todo el mundo. ¿Y cuánto aumentó el riesgo? A ver, una caída del 10% en ingresos se asoció con un aumento del riesgo de infiltración de casi un 5% sobre el nivel que ya había. Un 5% sobre la base. A ver, la infiltración en sí sería rara, ¿no? Sí, sí, es un fenómeno raro. Afectaba a menos del 1% de las empresas en 2020. Pero como aumento relativo, ese casi 5% extra, pues no es ninguna tontería, ¿eh? Es significativo. Ya, ya. Entendido. ¿Y esto pasó igual en toda Italia o hubo zonas más calientes? Buena pregunta. El estudio ve que el impacto fue mayor en el norte de Italia. ¿En el norte? Pero si es la zona más rica. Precisamente. Quizás por eso, ¿no? Mercados más ricos, más dinero que mover, más oportunidades. También se notó más en el sector servicios. ¿Servicios? ¿Por qué? ¿Más fácil blanquear o...? Podría ser. O quizás son negocios con menos activos fijos, más fáciles de controlar. No sé. Las razones exactas no están del todo claras. Pero apunta a esas zonas y sectores. Vaya panorama. Entonces, ante esta situación, el gobierno italiano hizo algo, intentó tapar esa vía de agua. Sí, sí, claro. Lanzó un paquete de ayudas bastante potente. Subvenciones a fondo perdido, moratorias para pagar deudas, préstamos con aval del Estado. Vale, y la gran pregunta es... ¿Si sirvieron para frenar a la mafia? ¿Y sirvieron? ¿Funcionaron esas ayudas? Pues en general sí. Parece que recibir ayudas públicas ayudó a mitigar el problema. Redujeron más o menos a la mitad el efecto negativo que tenía la caída de ingresos sobre el riesgo de infiltración. O sea que las ayudas fueron un escudo, en parte. Eso parece. Pero ojo, aquí viene lo más interesante para mí. No todas las ayudas funcionaron igual. Ah, ¿cómo que no? Espera, espera. ¿Quieres decir que algún tipo de ayuda fue mejor que otra para parar a la mafia? Eso sí que tiene miga. Pues sí. Las que mejor funcionaron fueron las subvenciones directas, el dinero a fondo perdido, vamos, liquidez rápida y sin muchas condiciones, y también las moratorias de deuda. Liquidez rápida y alivio de deudas. Vale. Exacto. En cambio, los préstamos garantizados por el Estado. ¿Qué pasó con ellos? Eran la gran apuesta en muchos sitios, ¿no? Pues apenas tuvieron efecto en reducir el riesgo de infiltración mafiosa. ¿En serio? ¿Los préstamos con aval público no sirvieron contra la mafia? Eso es sorprendente, ¿no? ¿Por qué? Sí, es muy llamativo. Y sugiere algo importante sobre por qué las empresas acaban recurriendo a la mafia. Parece que el problema gordo, la vulnerabilidad que explotan, no es tanto la falta de avales para pedir un crédito normal. ¿Qué es lo que solucionan esos préstamos garantizados? Eso es. Sino que la necesidad es más, desesperada. Necesitan liquidez ya, ahora mismo, sin preguntas, sin papeleo. Y sobre todo parece que influye mucho la dificultad para pagar deudas que ya tenían antes de la crisis. Ah, claro. O sea, la urgencia y las deudas antiguas. La mafia te da el dinero rápido y quizás te ayuda con esa deuda previa, a su manera, claro. Exacto. Te ofrece lo que el sistema formal, en ese momento crítico, pues no puede o no quiere dar. Rapidez y flexibilidad a un coste brutal. Entendido. Y había otro dato curioso en el estudio, ¿verdad? Algo sobre la inversión legal. Sí, muy interesante también. Mientras la mafia aprovechaba estas grietas, la crisis hizo que estas empresas fueran menos atractivas para inversores normales, para capital legal. O sea que no es que las empresas estuvieran cambiando de manos en general. No, no. La entrada de accionistas legítimos, de hecho, disminuyó. Lo cual refuerza la idea. La infiltración mafiosa no era parte de una tendencia general, sino una explotación oportunista de la debilidad por parte del crimen organizado. Bueno, entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué nos llevamos de este deep dive? Pues que las crisis económicas crean momentos de gran debilidad para las empresas. Y hay actores, como la 'Ndrangheta en este caso, que son como depredadores financieros esperando esa oportunidad para meterse en la economía legal. Totalmente. Y si miramos un poco más allá, entender cómo funcionan estos mecanismos es vital. No solo para la policía y los jueces, claro, sino también para diseñar mejores políticas de apoyo para las empresas en futuras crisis. Parece que las ayudas que dan liquidez muy rápido o que alivian deudas antiguas son un escudo más eficaz contra esta captura criminal. Y nos deja una reflexión final, ¿no? Esto ha sido en Italia con la 'Ndrangheta durante la pandemia de COVID. Pero podríamos estar viendo cosas parecidas en otros sitios, con otros grupos criminales, quizá ante otros tipos de shock económico, o incluso en crisis que van más lentas, no tan de golpe. ¿Qué hace que un bar, una pequeña constructora, una empresa de transporte, se convierta de repente en un objetivo tan goloso para el crimen cuando las cosas se ponen feas? Ahí lo dejamos.